Radio Azángaro, la decana 760, amplitud modulada para toda la región Puno, desde Azángaro. Esto es la radio. Mapas cacharín muy anato huruquita. La 16ª Feria Ganadera FEGAS 2023 del distrito San Juan de Salinas, Azángaro, organiza los técnicos profesionales y productores agropecuarios. Invitan a participar a todos los productores y público en general de las 18 comunidades y población de la pequeña ciudad blanca. Lugar, campo ferial. Fecha, sábado 29 de julio. Hora, 6 de la mañana. Inicio de admisión al juzgamiento de vacuno PPC. 8 de la mañana, juzgamiento de ovino, corridal. 1 de la tarde, gran tarde gallística. 4 de la tarde, clausura y premiación. Y ahora, Padrinos FEGAS 2023. Carmen Rosa Puraca Quispe, Dr. Ronald Laura Coya, Fundo Hilary Sisa, del profesor Jesús Zullo, CPC Basilio Calcina Maita, técnico agropecuario Simón Flavio Zamata Laura, Galpón Pinto, de Edwin Pinto, Radio Procera Zángaro, Román Huarcaya González, profesor Roberto Calapuja, profesor José Domingo Calapuja Villasante, médico veterinario zootecnista Ronald Choque Parari, médico veterinario zootecnista Hugo López Ramos, Calixto Puraca Maita, Pollería Rosita, de Pedro Zubia Condori, ingeniero Freddy Vilcapaza Mamani, Ganadería Los Pinos, de William Quispe Condori, Planta Lechera Gloria, de Marta Mamani González, Néstor Quispe Puraca y familia, Ernesto Quispe Puraca, Servicios Agrícola Daiper, de Percy Hugo Quispe Paredes, médico veterinario Ronald Zubia Quispe, Ismael Quispe Puraca, Rory Machaca Huanca, Víctor Zubia Cari, CPC Anthony Zubia Jove, Asociación de Productores Inmaculada Concepción, técnico agropecuario Olger Choque Quispe, Planta Quisera Margoya, de Miriam Zullo Condori, Transporte Hernán Cari Mamani, Richard Machaca Zavala, Luis Gustavo Quispe Flores, Servicios AG Quello, de Víctor Mamani, profesor Edwin Calapuja Sonco, Ganadería Hermanos Fuentes, Fundo María Jesús, de Juan Fuentes Quispe, Orquesta Joviales, de Eloy Zubia Mamani, Transporte Wisley Calapuja Sonco, Roger Cruz Solórzano, ingeniero William Apaza Ticona, Planta Quesera Condori Sac, del técnico John Condori Cota Cayapa, Genvi Genetic, del médico veterinario zootecnista Víctor Sonco Machaca, señor Delfín Gregorio Turpo Choquehuanca, ingeniero Juan Mamani Quispe, ingeniero Noel Títalo Sosa, médico veterinario zootecnista Henry Paredes, señor Albert Condori Cari, Grifo Belén, de Edith Chalco Zárate, agroveterinaria San Pedro, agroveterinaria Paredes, señor Rolando Rubén Quispe, señor José Paredes Mamani, señor Silverio Mamani Mamani, familia León Cerrón Zubia, profesor Edilberto Curro López, empresa Tierra Procera Zángaro, licenciado Sixto Condori Vilca. Vamos a la 16ª Feria Ganadera. San Juan de Salinas te espera. Radio Azángaro, la decana 760, amplitud modulada para toda la región Puno, desde Azángaro. Esto es la radio. Las 6 de la mañana con 15 minutos, 6 horas de la mañana con 15 minutos a través de Radio Azángaro. 6 y 15. Como me gusta esta radio está bacán. Suena todo el día con gran sintonía. Radio Azángaro, Azángaro. Esta radio está bacán.